mirando a los países de Latinoamérica en primer lugar, mirando a Chile, mirando a Brasil, que tiene una especialidad obligatoria que tiene una escuela primaria, este año me interesaría la universidad secundaria, mirando a mi alrededor, mirando lo que todavía tenemos universidades públicas. Mirar, obviamente cuesta ciudad, pero hay libertad pública, no hay libertad que tenés que pagar. Y sobre todo, que bueno, la asignación por hijo y la asignación universal ayuda, las becas ayudan, por eso digo, habrá que reforzar la formación de los docentes, el compromiso de la comunidad, y yo, uno trata de ser optimista, pues digamos, 30 años de libertad, 30 años de democracia, y creo que de este punto de vista podemos mejorarlo. No es bajar la escuela que cada uno quiere, pero por lo menos es posible mejorarla, eso es un optimista. Siempre se la puede mejorar, como tenés un régimen de libertad, en otro régimen no la vas a mejorar. Y con el tema de bajar el nivel en algunas escuelas por los chicos, ¿qué opinas sobre eso? Mira, eso digamos muy viejo, a ver, es como si, para ver claro de nuestra ciudad, es decir, a ver, qué sé yo, los chicos de tal escuela, a ver, si vos fuiste a tal escuela, por ello esa escuela está, tenés un extra, un plus, fui a tal escuela, que es bárbara, sin hablar, sin hablar de escuela acá, que no es el periodo, de la escuela Buenos Aires, egresaste del Pellegrini o del Politécnico, o sea, eso te daba chapa de que vos, si fuiste ahí, tenés la puerta abierta. Pero si fuiste a la escuela 3 de La Boca, capaz que no, pero acá también pasa. Y yo creo que a ningún alumno se le debe retasear reconocimiento, o parcializar, o mentalizar, a ver, porque vos sos pobre, te vamos a enseñar menos, porque vos sos rico, te vamos a enseñar más. Es decir, está demostrado que la apropiación de conocimiento no solo tiene que ver con las cuestiones materiales, sino también con las cuestiones personales y sobre todo el estímulo. En estas famosas pruebas, nacional, internacional, se asombra, cuando en escuelas de pueblitos internos, interior de la Argentina, Argentina profunda, voy a decir algunos, los chicos salen muy bien. En las competencias entre escuelas, entre comillas, de pibes de clase media y alta, cuando compiten con chicos de escuelas de escasos recursos, terminan igualados, o a veces superando a los pibes de escuelas marginales en el conocimiento. ¿Por qué? Tiene que ver con alguna condición humana. En condiciones favorables aflora las cuestiones de orgullo, de compromiso, de poder hacer cosas, de ver que yo puedo, de solo de competencias, sino también de que vos estás en condiciones más adversas y desarrollar. Esto se aplica en el deporte, en la ciencia, se aplica en todo tipo de conocimiento. Gente de condición humilde ha llegado a ocupar determinados lugares, no solo en deporte o en política, en cosas sociales, sino también en educación. Uno, eso no hay que perder de vista, por eso no hay que enseñar más ni menos. Seguramente cada uno toma lo que enseña de alguna manera, pero no estoy convencido con eso. Para que desees entrevista, ¿en cocina, café y una oración? El lugar colectivo de sueños de todos los docentes. Bueno, muchísimas gracias.